Lo tenemos en comunicación telefónica ahora al presidente del Consejo Escolar, José Ignacio Arbanesi. Buen día, Arbanesi, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos y Agustín Casa, los saludamos aquí en De la Azotea. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo está la situación en el Consejo Escolar? Ayer hablamos con la gente, los estudiantes que están allí en la toma, y nos decían que todavía no han recibido una propuesta concreta que satisfaga sus demandas para levantar la toma. ¿Cuáles han sido las últimas novedades? Bueno, no. Nosotros, desde la última reunión que tuvimos con el subsecretario de Gestión Estatal, con el señor Néstor Rivet, con la directora de secundaria provincial, de Claudia Bracci, bueno, nos hemos recibido a todos, nos hemos juntado con los referentes de la toma, que son estudiantes terciarios, universitarios, y también había docentes en esa reunión. Se les dio varias de las respuestas que ellos estaban pidiendo y, bueno, nosotros enviamos ya un programa de trabajo a la Dirección de Infraestructura Provincial para que ellos elaboren la factibilidad de cada obra que hay que hacer. Pero, bueno, en ese mismo momento, donde se retiraron las autoridades del central de la provincia, del Ministerio de Educación, ellos decidieron al día siguiente tomar todo el edificio. Si bien la toma duró un solo día y nosotros a la semana siguiente pudimos volver a trabajar con normalidad, bueno, ahí un poco el diálogo se cortó, con lo cual nosotros seguimos trabajando y bueno, yendo a cada escuela, no solo a las tomadas, sino también a las otras, a las que no fueron tomadas, para seguir haciendo el trabajo habitual. Uh-huh. Con lo cual, este programa de trabajo estimamos que va a venir, pero va a venir seguramente de manera institucional, a través de las instituciones, como debe ser. Uh-huh. Nosotros, por otro lado, se hacen respuestas, no solo con la llegada de mobiliario, sino también con material para la cuadrilla de mantenimiento. La cuadrilla está en estos momentos trabajando en varias escuelas. También ellos solicitaron en su momento un documento firmado que tenía que ver con las prórrogas de los trimestres, con la no sanción de docentes y de alumnos en cuanto a inasistencias y amonestaciones. Eso también se les dio, con lo cual en esa mesa de trabajo que fue positiva, es un comienzo de diálogo, se cortó al día siguiente. Y bueno, la verdad es que nosotros, haciendo a cada escuela, a cada una de las escuelas, para dar nuestro punto de vista, para seguir trabajando, y al día de hoy están quedando 3 escuelas nada más tomadas. Uh-huh. 3. ¿Y el plan de obras que le presentaron, qué tiempos de ejecuciones tendrían? Porque eso también es otra de las discusiones, ¿no? Que generalmente, por cuestiones administrativas, de licitaciones de obras, tardan bastante en concretarse. ¿De qué plazo se está hablando para realizar esas obras? Nosotros, cada obra tiene un plazo especial y tiene que ver con cada circunstancia de factibilidad de realización, digamos. Es muy difícil poner un plazo, sí pueden decir, hablar de plazos administrativos, pero no garantizar que se puede iniciar una obra en un plazo concreto, porque en una de esas puede pasar, como ha ocurrido muchísimas veces, que los contratistas decidan no presentarse a la licitación y haya que volver a invitar. Con lo cual, cada obra y de cada escuela es un mundo diferente. Uh-huh. Tienen sus situaciones particulares. La realidad es que este plan de trabajo se viene trabajando desde hace mucho tiempo, no es a partir de las tomas. Se viene trabajando institucionalmente a través de las reuniones de UGD, que son de la Unidad Educativa de Gestión Distrital, donde participan todas las autoridades educativas del distrito, con todos los gremios docentes y de auxiliares de la educación. En esa instancia, en esa mesa de trabajo, donde se viene elaborando todas las necesidades del distrito en cuanto a la infraestructura, y bueno, ese plan que nosotros hemos enviado salió de esas reuniones y no a partir de la toma que efectuaron los chicos a partir del 7 de mayo. Volviendo a Arbanesi, específicamente a la toma del Consejo, recordemos cuándo fue la última vez que se sentaron a una mesa de diálogo con los estudiantes que están en este momento tomando el Consejo, y cuáles fueron los puntos principales que ellos pidieron como para levantar la toma, si se habló en algún momento de levantar esta medida de fuerza. Bueno, la última reunión fue hace más de una semana, fue el jueves anterior, más de una semana. Obviamente, ellos plantearon una cantidad de puntos que tenían que ver con algunos arreglos de infraestructura, el mobiliario escolar, el tema de los cupos de comedor, también esto que acabo de mencionar, que respecto de los docentes y de las inasistencias de los chicos y la prórroga de los trimestres. La verdad que fueron muchos puntos, en los cuales algunos, como por ejemplo la llegada de mobiliario, ya han llegado dos envíos desde La Plata, nos han llegado, los estamos repartiendo. Se ha dado respuesta respecto de los cupos de comedor. Eso fue a principio del ciclo lectivo, los gremios lo han denunciado en su momento, se ha trabajado en esta mesa de trabajo que es la reunión de UGD, y bueno, nosotros ya hemos recabado toda la información necesaria para reclamar ante el Ministerio de Desarrollo Social respecto de la reducción de esos cupos. Entonces, ha habido respuestas. Nosotros siempre dijimos que las respuestas mágicas no las tenemos y no van a llegar de un día para el otro. Entonces, es importante que haya consensos y que haya una mesa de trabajo dispuesta a hacer concesiones recíprocas, es decir, cada uno a ceder un poco en pos de la educación y en pos de que los chicos puedan estar en las escuelas, que es donde deben estar. ¿Qué significa en material estos dos envíos de La Plata? ¿Cuántas sillas, cuántos bancos? Más o menos, para tener un número. Nos han enviado en estas últimas dos entregas 28 aulas en total. Cada aula comprende 30 y 15 mesas. Una de las escuelas que levantó por 15 días, ¿no? Tenemos entendido la toma, fue la escuela piloto. En estas dos semanas se esperaba que se avance con las obras antes de volver a sentarse en la asamblea a discutir los estudiantes. Comenzó esta semana, digamos, el lunes, se empezó a trabajar en las obras. ¿Calculan que esas obras se van a empezar a ejecutar en estas dos semanas antes de que se cumpla ese plazo? Nosotros desde antes de la toma ya veníamos trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con los arreglos de los baños y la reposición de los vidrios dañados, gran parte por la granizada y en algunos casos también otros por hechos de vandalismo. Se venía trabajando desde antes, se han arreglado ya una batería de baños, se está comenzando a arreglar la otra, ya se han cambiado ya varios vidrios, con lo cual nosotros siempre dimos muestras de ese trabajo. Lo que sí, no podemos responder quizás a los tiempos que ponen ellos, los alumnos, porque bueno, no siempre se puede cumplir en cuanto a lo que tiene que ver con los plazos, lo que tiene que ver con el presupuesto que el Consejo Escolar tiene, con lo cual el acuerdo tiene que ser que ellos vean que se está cambiando las cosas y por otro lado volver a las aulas, volver a estudiar, y no poner plazos que no fueron acordados.